esta realidad. Es pueril creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los ovnis en Argentina, los invitamos a participar de nuestro programa a través de Radio OVNI, que hemos llamado Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias, Mario Gorosterrazú. Asistencia técnica, Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Y de conducción de quienes da las muy buenas noches, Jorge Alberto Suárez. Alternativa extraterrestre. Asesor editorial. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros otra vez con una noche fría acá en el norte del Valle de Punilla. Inclusive hoy nos cayó una nevadita. Nos avisaron los amigos de en la red que estaba nuestro cerro nevado. Yo no había salido a verlo, a pesar de que lo tenemos bien enfrente nuestro. Y esta amiga de Córdoba que nos llamó me dijo que lo estaba viendo a través de la cámara de la amiga Ana, la webcam, que está apuntada al cerro Vitorco a las 24 horas del día, como muchos de ustedes saben. Y bueno, yo también abrí la imagen, y sí, estaba blanquito nuestro viejo cerro Vitorco, tenía la cabellera muy canosa, ¿eh? Se había hecho un penacho blanco. No fue mucha la nieve que cayó acá abajo, pero sí al sur del Valle de Punilla hubo localidades que realmente tuvieron hasta 30 centímetros de nieve. O sea que seguimos en este crudo invierno, que según todos los indicios meteorológicos dicen que va a durar todavía 24 horas más. Para aquellos amigos que quieran ver nuestro cerro Vitorco a través de internet y vigilar, como hace tanta gente, y a veces ver los muchachos de arriba, como los llama Juan José Benítez, paseándose por la cresta del Vitorco, pueden ingresar a la página www.webcamuritorco.com.ar. Se meten ahí, inclusive ahora mismo, si quieren abranlo, lo van a ver totalmente oscuro, con algunas luces de las primeras casas en donde está ubicada la cámara de Ana, pero de día y cuando los días son de mucho sol, es fascinante la presencia de nuestro cerro macho. Bien, hoy estuvimos hablando con nuestro amigo y mejor colega Marquitos Barraza de Perú sobre una realidad que se está manifestando en toda la red con informes muy preocupantes. Ahí ustedes habrán apreciado que en la ventanita de JICA, donde nosotros generalmente ponemos material fotográfico, hay una foto del sol donde hace unas horas atrás, más precisamente el pasado domingo 1 de agosto, se tomó una sol a través del observatorio solar de la NASA, donde se ve una explosión solar. Esto es muy preocupante. Ya habíamos hablado con la doctora Gretel Mendizábal, científica del observatorio Ojoma del lago Titicaca, sobre que estas perturbaciones, que son cíclicas pero que no son comunes, podría traer algunas perturbaciones en nuestro planeta. Y este informe, copiado desde la NASA, dice lo siguiente. El pasado domingo 1 de agosto, el Observatorio Solar de la NASA, SDO, reportó una erupción en el astro que podría afectar a la Tierra y causar una tormenta geomagnética. Se trata de una erupción clase C3, un tsunami solar, y una eyección de masa coronal que se dirige hacia la Tierra y debería llegar este miércoles al planeta, explicaron los científicos, aunque SDO, dedicado a estudiar la actividad del Sol y su impacto en la Tierra, no saben con qué exactitud, qué consecuencias podría traer el hecho. Es la primera erupción solar dirigida hacia la Tierra con mucho tiempo, dijo el astrónomo Leon Golum, del Centro Smithsoniano de Harvard. Se erige justo hacia nosotros y se espera que llegue en las primeras horas del 4 de agosto, aseguró. Por ahora se espera que la masa de partículas ionizadas eyectadas por el Sol cause toda una oleada de espectaculares auroras en las zonas polares. Sin embargo, más allá del espectáculo visual, los científicos están pendientes de los efectos porque las tormentas solares pueden provocar fallos en las redes de telecomunicaciones y GPS, llegando a inutilizar satélites y redes eléctricas. Cuando una eyección de masa coronal alcanza la Tierra, interactúa en el campo magnético del planeta y potencialmente crea una tormenta magnética, explica el centro mencionado. De hecho, a mediados de julio se realizó la cumbre del organismo internacional en Luis Star, viviendo con una estrella, en Bremen, Alemania, en la que representantes de 25 de las naciones más avanzadas en tecnología concluyeron que las tormentas solares eran un problema para resolver. Y yo diría, menudo problema para resolver, ¿no? Pero bueno, conversando con Marquito Barraza, como ustedes saben, él dirige la página Nuestro Pasado Extraterrestre, él me decía, no sé dónde lo copió, yo no he podido tomar esa información, de que esta explosión solar también podía producir algún tipo de terremotos en algún punto del planeta. Lo importante en estas cuestiones no es tener miedo, no es crear pánico, sino estar alertas, estar informados, que esta es una posibilidad verdadera, como nos informa la NASA, y estar realmente atentos. La peligrosidad de que se puedan cortar las redes satelitales, incluidas la de Internet, es un hecho posible. De esto también hablamos hace tiempo atrás con el comandante Chamorro, comandante de la Fuerza Aérea Peruana, y también con la doctora, como mencioné, Gretel Mendizábal, sobre que son cuestiones que de futuro pueden ser muy más que probables. Bien, otra noticia que nos llegó y muy interesante, también de la NASA, dice, diversas filtraciones de la NASA sugieren que al menos hay 5 planetas confirmados como la Tierra entre los cientos de candidatos detectados que también podría ser como la Tierra, pero que aún están pendientes de confirmar procedentes de los datos de la misión Kepler. La fuga de información originada por uno de los miembros del equipo de la misión Kepler simplemente fue consecuencia de la excitación científica tras el análisis de los datos obtenidos. ¿Cómo no va a ser excitante para cualquier científico confirmar los primeros 5 exoplanetas como la Tierra en nuestra galaxia? Todo ello entre cientos de otros probablemente sean confirmados también en breve. La cuestión es que cualquier científico objetivo asumiría que la NASA está deseando compartir esta información con el público general, que también estaría ansioso para conocer la noticia. Sin embargo, en el caso, no es el caso, NASA no quiere publicar todos los datos de la misión. Precisamente por esa razón, gente como Richard Hoagland, que lidera el proyecto Enterprise Mission, lleva décadas acusando a la NASA de falta absoluta de transparencia en la exposición de las evidencias científicas en los términos de resolver la información solo para determinados miembros del gobierno o incluso mantener ocultos los descubrimientos para todo el público y el gobierno incluido. Parte de la sospecha de la intención de ocultar la información por parte de NASA viene precisamente de la falta de transparencia del gobierno federal. Así quedó el carácter gubernamental de la institución el riesgo que esta no tenga como prioridad primaria satisfacer el interés científico de la comunidad. Esta es una realidad de apuño que nosotros la estamos registrando a cada hora, a cada día, ¿no? Hoy viendo un documental que nos envió nuestro productor de noticias, más que un documental, una conferencia que se dio hace unas semanas atrás en España, en un encuentro donde se hablaron de cuestiones de misterio, obviamente de realidades que tienen que ver con extraterrestres. El conferencista denunciaba que la NASA tiene ocultas 1.100 millones de documentos. ¿Entendieron eso? 1.100 millones de documentos. 630 mil millones se habrían originado en los últimos 2 o 3 años. Pero además de esto, en esta conferencia tan interesante, que vamos a ver cómo la vamos a editar para poner nuestro programa Unidestino Final, también denunciaban que lo que nos han contado de Marte, que ya lo vimos en el documental Moon Rising de José Camilla y en otros documentales, ¿no? Lo que nos han contado de Marte, hasta el color que tiene su superficie, nada que ver. Nos han mentido siempre. Nos han ocultado información, han tergiversado las fotografías, muy especialmente que copió en más de 2 o 3 mil fotografías que tomó la sonda Clementine, que se envió al espacio, un programa del gobierno del señor Clinton, donde hay cosas que ellos nos ocultan, y se ha descubierto a través del trabajo que hizo José Camilla en Moon Rising, que utilizan una triquiñuela muy infantil pero muy efectiva. En las tomas tanto de la superficie lunar como de Marte, que hay cosas que no quieren que nosotros sepamos y nos informemos, invierten la imagen. Entonces todo lo que tiene como de propiedad, hasta edificios que hay en Marte y en la Luna, pierde sentido al poner las cabezas abajo. En fin, otro de los datos muy interesantes que está puesto en esta conferencia es que aquella historia de que en Marte tendría una temperatura de 75 grados bajo cero, nada que ver. Según este conferencista, dijo que a lo máximo estaría 2 o 3 grados sobre cero la temperatura en Marte, y además ofreció una fotografía que a mí me impresionó, tomada, según este hombre, dijo, en Marte, por una de las tantas misiones que están, donde se ve cielo con nubes. Impresionante, ¿no? Cielo con nubes en Marte. O sea que, prácticamente, si es cierto lo que este hombre dice, Marte tendría un sistema climático muy parecido al nuestro, ¿no? Habla de altos porcentajes de humedad, mostró grandes lagos que se ven perfectamente, mostró bosques que ya lo habíamos visto en otros documentales. O sea que Marte es muy diferente a como nos lo han mostrado hasta ahora. Bueno, muy bien. Esta noche tenemos un invitado que nos es muy placentero presentárselos a ustedes. Ya ha estado varias veces con nosotros en el programa. Es el doctor Carlos Eduardo Espitia, de Bogotá, más precisamente de la zona de Chía. Está a unos minutos, 15 minutos de Bogotá. Y con él vamos a dialogar de cuestiones que tienen que ver con la salud, esto tan importante, ¿no? Como para hacer cierto aquello que nosotros decimos siempre, nuestro programa no es un programa de ovnis. Y yo creo que el título tendría que expresárselo a los amigos, ¿no? Que muchas veces, inclusive investigadores, nos han dicho, pero yo vine pensando que vamos a escuchar hablar de ovnis. Y cuando es necesario, lo hacemos. pero el título es Alternativa Extraterrestre, o sea, una cuestión filosófica absolutamente diferente a la desarrollada por esta humanidad. ¿Ok? Bien, nos vamos entonces al separador musical que siempre utilizamos en el término de nuestra editorial, y de regreso estaremos presentando a nuestro entrañable amigo, el doctor Espiña. Ya venía Sandra. Sandra. Alternativa Extraterrestre. Desde esta realidad propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Mi estimado doctor Espiña, tenga usted muy buenas noches. Mi gran amigo Jorge, un placer saludarlo desde Colombia. Muy bien, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo están las cosas por ahí? ¿Cómo los tiene el clima? ¿Está frío? Por eso, a veces... Bueno, te quejabas... ¿Sí? Te quejabas, te quejabas del frío en Uritorco, en sí, Córdoba. Sí. Pero en Colombia estamos viviendo una etapa de frío extremadamente severo, con el clima bastante fuerte, inclemente, más del 60% del país está inundado, y las temperaturas están ya en esta zona de la sabana de Bogotá bordeando los 2 grados. Sí, no es común, ¿no? O sea, sí es una temperatura muy baja, a pesar que está muy lejos de los 5 grados bajo cero que tenemos nosotros acá por las noches. Pero sí, a mí siempre me maravilló el clima de Bogotá porque fluctúa entre 10 grados y 20 grados, 18 grados, ¿no? Que para mí es muy placentero, pero ya 2 grados, me imagino que... Ahora sí está bien puesto el título de nevera para Bogotá, ¿no? Esa nevera la llamábamos con afecto, pero ahora es no frost. Y lamentamos esa situación porque las enfermedades respiratorias son claro, el común denominador en este momento en Colombia. Claro, y eso agregado, doctor, como usted mencionaba, a un alto régimen de lluvia. A mí me sorprendía en los primeros años cuando la gente le llamaba un invierno fuerte a la gran porcentaje de lluvias que caen no solamente en Bogotá, sino en todo Colombia. Hemos visto imágenes por los canales de Bogotá de personas que han visto perder todos sus bienes por avalanchas de tierra y por inundaciones, bordes de los ríos, un problema bien preocupante, ¿no? Desafortunadamente en Colombia nuestra gente, para tener acceso al agua, construye sus viviendas cerca, muy cerca, claro, a los ríos, en las zonas cálidas, y en las zonas montañosas, en sitios que no ofrecen seguridad para la construcción misma de sus viviendas. Con el invierno hay deslizamientos extensos y por consiguiente la pérdida de sus viviendas, seres queridos, enseres, etcétera. Pero además de las epidemias producidas por estos fenómenos, que pues afortunadamente ya hay cobertura a largo y ancho de Colombia en salud, pero todavía digamos que no es tan perfecta como se quería, ¿no? Claro. Yo recuerdo, doctor, que usted hace muchos años me contó su experiencia cuando fue ese desastre de Armero, en el cual usted fue para colaborar con todos los damnificados como médico, ¿no? Y es increíble, no en esa magnitud, cómo esto se sigue a veces repitiendo de una manera sorprendente, ¿no? Porque hay algunas regiones donde este tipo de cosas se podría prever, ¿no? Bueno, a base de las tragedias en Colombia se han ido implementando sistemas funcionales para prevención de desastres. Quiero decirles que ya funcionan bastante bien. Personal altamente entrenado, en donde confluye el Sistema Nacional de Salud, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil Colombiana y los expertos en rescate del área civil, y por otro lado los expertos en rescate de las Fuerzas Armadas Colombianas, que son altamente profesionales. Bueno, eso ya es un paliativo muy importante para que estos... Yo veo que muchas veces se producen, no digo situaciones similares a Armero, pero donde hay muy baja mortandad, ¿no?, de personas, sí, pérdida de bienes, pero esto, claro, está claro que hay una prevención. ¿De qué vamos a hablar hoy, Doc, sobre salud? Después quiero hacer una pregunta por una noticia que copió hace unos instantes por el informativo de RCN, donde mucha gente se queja de que estaría casi colapsado el sistema de atención médica en Bogotá. Quisiera que me subieran el retorno, si es tan amable. Bueno. No le entendí la pregunta última. Bien. No, yo le decía, doctor, que antes de abordar el tema que usted prefiera, he copiado recién desde el canal de RCN. ¿Me escucha bien, doctor? Sí, le estoy escuchando bien ahí. Ya. Bien. Desde el canal de RCN, una fuerte queja de varios servicios de sanidad pública en Bogotá, donde había gente que espera hasta 7 horas de ser atendido, con problemas, algunos de gravedad crítica. ¿Daría la sensación que esto es una realidad generalizada en toda Latinoamérica? Porque el sistema hospitalario público de Argentina también hace varios años que colapsó, ¿no? ¿Cuál es su visión para esta realidad que obviamente sufren las personas carenciadas, ¿no? Bueno, en Colombia se ha hecho un gran esfuerzo por incorporar a todos los habitantes, tanto de las áreas rurales como de las áreas urbanas, al Sistema Nacional de Salud y al Servicio de Salud Básico. Pero sucede que hemos pasado en la atención médica de, digamos, 7 millones de personas a 14 millones y medio. Claro. Lo que sucede es que con los mismos hospitales, aunque ya más dotados, se le está haciendo frente a la obligatoriedad que se ha dado para la atención primaria en salud. Esto, por supuesto, trae como consecuencia que es insuficiente la cantidad de insumos médicos, la cantidad de medicamentos y, por consiguiente, la cantidad de personal calificado para la atención a los pacientes. Básicamente, lo que se ha tratado de hacer es que todos tengan una cobertura. En este momento ya se está trabajando en los planes de medicina preventiva, atención primaria en salud, para descongestionar los centros de urgencia de todos los hospitales de primero, segundo, tercero y cuarto nivel, como también en lo que son los esquemas de la medicina familiar en Colombia, para de esta manera integrar y generar lo que es la medicina integrativa de la atención básica asistencial. Bien. Bueno, es importante. Claro, hay un problema que muchas veces uno no tiene en cuenta, ¿no? La explosión demográfica que es continua de las grandes ciudades a veces desborda en los sistemas de servicios de todo tipo, ¿no? Porque nosotros tenemos en Buenos Aires, en la capital federal, un tremendo problema con el transporte, y yo vivo los mismos problemas cuando voy a Bogotá, ¿no? O sea, como que hay algunas cosas que están salidas sí. Fuera de madre, ¿no? Bueno, pero es por la forma de la planificación. En Colombia se ha logrado, en Bogotá, por ejemplo, la planificación urbana con las alcaldías de el doctor Enrique Peñalosa y el doctor Antanas Mocas, que han sido personas que han logrado desarrollar la ciudad en una forma muy amplia y suficiente. Pero tenemos una administración actual, que es la del doctor Samuel Moreno, que por intentar dar aparentemente soluciones en lo social descuidó el desarrollo y la planificación en otros frentes y se estancó. Ya al final de su mandato está empezando nuevamente a retomar el sendero, pero sin embargo todos estos fenómenos, tanto en transporte como en planificación urbana, como en salud, como en la atención educativa, como en la parte que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad en un plan familiar, generando infraestructura para la recreación, etcétera, pues todo esto tiene que seguirse dando no solamente aquí, sino en todo el resto de América Latina, pero tiene que planificarse por personas que conozcan a fondo la problemática social y que conozcan a fondo todo aquello que es el bienestar social en general. Doctor, ¿me escucha? Sí, ya le escucho. ¿No? Bueno, no, le decía que tengo unas cuantas preguntas muy interesantes, pero no sé si usted tenía un tema que le interese transmitir a la audiencia, con mucho gusto lo escuchamos. Bueno, yo quisiera hacer énfasis en la medicina alternativa, uh-huh. Y especialmente la medicina homeopática, que es una medicina que ya se está viendo como está penetrando fuertemente no solo en América Latina, sino en las sociedades altamente desarrolladas como Alemania, Francia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, y que está permitiendo ver objetivamente la curación de los enfermos como también de lo que se denominan enfermedades de una forma rápida, concreta, nada riesgosa, no invasiva, y que está dejando grandes, pero grandes expectativas en los investigadores en todos estos países que le he mencionado. Déjeme, sin embargo, hacer un pequeño comentario sobre la tragedia de Armero que habías comentado en la anterior oportunidad. Allí estuve como coordinador del hospital de campaña en la tragedia de Armero. Las estadísticas muestran que fallecieron allí aproximadamente 25.000 personas. Yo diría que se quedaron cortos. Sin embargo, fue una contingencia de la de lo quebrado de la geografía colombiana y de las múltiples, digámoslo así, trazabilidades de las carreteras en las cumbres, que con deficiencias en drenajes, estas también se unieron con el núcleo de fallas geológicas y desafortunadamente generaron también parte de la tragedia. Carreteras no para tráfico pesado ni para autos, sino para los carros de las repetidoras de comunicaciones de radio, televisión, microondas, etcétera, etcétera, de la época, que tenían que tener sus mantenimientos preventivos y correctivos, digamos que mensualmente, pero por esa misma razón construyeron las pequeñas carreteras. Ya eso se ha corregido. No digo que Colombia sea la panacea, pero vemos con sorpresa y pues por lo menos con bastante buen concepto que esto se ha ido perfeccionando progresivamente. Distamos mucho todavía en los países desarrollados, pero estamos haciendo las cosas bien. Sí, inclusive a nivel de carreteras, doctor, uno ve con mucha frecuencia año a año cómo se van proyectando nuevas soluciones para, digámosle a la audiencia, para que quien no conoce Colombia tiene una geografía muy complicada, pero se están realizando avances de carreteras con una mirada bien hacia adelante, no para resolver la coyuntura, sino teniendo previsto el crecimiento que va teniendo Colombia en todas sus regiones año a año, ¿no? Y eso me parece que es un dato muy importante para tener en cuenta, porque no en todos los países ocurre esto, ¿no? Bueno, sí, ahorita con el nuevo gobierno la planificación es que se van a construir 5.000 kilómetros nuevos de vías con especificaciones de alto desarrollo para servicio de la alta capacidad de transporte que tiene el país. No soy un experto en esto, pero llamó la atención de la audiencia para que nos mire con otros ojos y quizás en un par de años podamos invitarlos a conocer nuevos territorios que en el extranjero no hay noticia de ellos. Por ahora quisiera mencionarles que en Europa hay una polémica bastante fuerte relacionada con la implementación de medicamentos que han sido prohibidos, los medicamentos para la gripe, para los resfriados, para el resfriado común, entre comillas, dado que poseen compuestos como el maleato de clorpheniramina, fenipropanolamina y una pseudoefedrina, que investigaciones serias han descubierto que han producido muertes súbitas en pacientes teniendo o no problemas cardiovasculares, pero que en fin, ya se hizo un llamado, ya el INVIMA en Colombia lo está prohibiendo, ya la FDA americana glosó, en fin, esto lo menciono para que se tenga en cuenta en todos los países, quizás sus nombres genéricos, Pax Caliente, Dristan, Dristan Ultra, descongele, etcétera. Esos medicamentos tienen estos principios activos altamente riesgosos para el ser humano. Esto no ocurre con la medicina homeopática. Fíjense que los medicamentos homeopáticos son los mismos desde hace 250 años y no se necesita cambiarlos ni modificarlos, pero para absolutamente nada, aunque sí se están incorporando nuevos con estudios muy serios de acuerdo al esquema y la metodología homeopática de la experimentación en el hombre sano. Yo creo que hay muy poca gente, doctor, y no sé, no imagino, sé los problemas, no creo que sea el momento de debatir esta situación de la el sistema de sanación homeopático, que a diferencia de otras líneas de sanamiento, la estrategia de la homeopatía es atacar la causa y no los efectos, ¿no? Esto es lo que la hace más efectiva y lo más importante también, sin contraindicaciones, ¿no? Bueno, el medicamento homeopático tiene la particularidad de que va a combatir la causa de la enfermedad, de la afección o de la alteración mórbida o del desequilibrio orgánico. Pero no genera efectos secundarios nocivos siempre y cuando esté bien formulado por un médico que tenga la alta especialización en medicina homeopática, por una parte, o un médico homeópata, de escuela, que haya estudiado en una facultad de medicina homeopática reconocida y aprobada por gobiernos en donde esta profesión tenga reconocimiento pleno. Esto lo digo porque se ha generado un concepto erróneo de que si la homeopatía no cura, tampoco mata. Eso no es cierto. En la medicina homeopática, sus compuestos provienen de minerales, vegetales tóxicos, vegetales y plantas medicinales, muy pocas por cierto, venenos y sueros de animales, tejidos patológicos humanos, microorganismos humanos, denominados nosodes, y sustancias de alta síntesis química. En el laboratorio, su proceso de fabricación se maneja con procedimientos de la química coloidal, el rastreo enzimático, la dilución progresiva de principios activos y esquemas adicionales de la física cuántica y la biología molecular, que se encargan de borbandear las moléculas de los principios activos con que se fabrican para volverlos más poderosos. Eso es lo que genera la potencia del medicamento y es lo que permite modificar el patrón conductual de una enfermedad determinada. En el laboratorio se manejan valencias matemáticas para la escala decimales, centesimales, corsacovianas, y en su proceso de fabricación. Allí, claro está, encontramos que se aplican los logaritmos neperianos, porque siempre nos va a dar valencias negativas: 10 a la menos 94, 10 a la menos 200, 10 a la menos 400, etc. Más física cuántica, más biología molecular, más la química de fluidos, etcétera, que es el procedimiento por medio de la cual se trabajan los compuestos que se denominan medicamentos homeopáticos, que es una farmacología propia y sin competencia de ninguna otra ciencia farmacológica o médica. Bien, doctor, me gustaría, es impresionante la cantidad de preguntas que tengo, de cualquier manera siempre haremos un poquito más de tiempo si usted quiere agregar algo. Un amigo de la audiencia que se identifica como CIO7 dice: buenas noches, ¿puede ser que el tema de hoy sea la idea del cambio? No entiendo este concepto, Mari. Freud cuántico del ADN. Sí. Ah, bueno, ¿lo entendió, doctor? Sí, claro. Esa es la pregunta del amigo. Físico cuántico. Bueno, interesante pregunta. Pero yo quiero centralizarla en la farmacología de los medicamentos. Es que en medicina homeopática se maneja el concepto de que un medicamento tiene la capacidad de producir fenómenos o procesos mejor semejantes a los que produce una enfermedad en un paciente. Es decir, si un paciente tiene una colelitiasis o una colecistitis, ¿qué es esto? La presencia de cálculos biliares en su vesícula, puede ser manejada por una sustancia o medicamento farmacológico homeopático que tiene la capacidad de producir síntomas semejantes a los que están produciendo los cálculos en su vesícula biliar, que puede ser para algunos pacientes una sustancia de origen vegetal, en otros de origen mineral, en otros de origen humano y en otros de alta síntesis, y que permiten eliminar el cálculo, protegiendo la vesícula, asumiendo un reforzamiento del sistema inmune del órgano para evitar en lo posible su cirugía. Esto, por consiguiente, lo que muestra es una capacidad enorme de las subpartículas atómicas del medicamento, que es de una acción central, muy profunda, pero con conceptos infinitesimales, lo que hace que la sustancia en sí se centre en eliminar el problema sin dañar. Pero si un medicamento es mal elegido por el médico, ese paciente no solamente no se va a curar, sino que se va a agravar. Muy bien. Miguel Méndez, porque yo, no sé si te escuchó, doctor, yo hice una reflexión sobre esta especie de tsunami que, según dicen los científicos de NASA, que se ha producido en el Sol. Y Miguel Méndez pregunta: ¿cuáles serían los efectos físicos de este tsunami solar en el cuerpo humano? Bueno, partamos de un concepto que el ser humano no solamente está conformado por células, tejidos, huesos, fibras musculares, linfa, plasma, etcétera, sino que también tiene sus compuestos eléctricos y electrónicos. Partiendo desde el concepto elemental y básico de anión y catión orgánico. Ya hoy día se demuestra que no solamente producimos electricidad, sino que también energía, o sea, somos energizantes, que es medible, que es viable fotografiar con los sistemas avanzados Kirlian, que tenemos la capacidad a través de nuestra mente de emitir ondas electromagnéticas medibles y cuantificables, que nuestro cerebro emite ondas Hertz, que están en un nivel del 7.73 Hertz. Si se altera un radiotransistor, si se altera un horno microondas, si se altera una antena satélite, si se altera un satélite, si se altera la radiofrecuencia de las emisoras y las comunicaciones en el planeta, con más veras se altera la estructura orgánica, física, humana, que es altamente sensible. Puede alterar desde luego entonces su sistema endocrino, su frecuencia cardíaca, su capacidad visual, la respuesta inmunológica, etcétera. De esto no es consciente la gran mayoría. Y entonces acude al médico y muchos colegas no se detienen tampoco a pensar estos temas, sino que formulan el alivio temporal, los medicamentos que posee y que está autorizado para recetar. Sin embargo, sí es correcta la pregunta, y por el momento puedo afirmar esta breve respuesta, que es factible profundizar en varios programas adicionales. Está bien, doctor. Obviamente como sugerencia primaria, la menor exposición al sol, ¿no? Sí, es lo básico y elemental. Y además porque la misma NASA informó que el sistema solar parecía que está entrando en una onda pulsar y que lo estaría modificando en su situación frente a grandes estrellas como Alción, y que precisamente eso lo que estaba ocasionando era que se ajustara un poco más o se verticalizara unos grados más el eje magnético de la Tierra, que ha traído como consecuencia los cambios climatológicos, los cambios geofísicos planetarios, como el, por ejemplo, el terremoto en Chile, que también la misma NASA suministró la información de que se había movido 13 centímetros todo el continente suramericano en dirección hacia China, no hacia el África como pensábamos algunos ilusos, sino que ya va en dirección a China. Entonces, todos estos fenómenos se van a ir acentuando, y cada vez que hay una erupción solar, pues indudablemente que se acelera. Sí, en cuanto al desplazamiento de Chile, usted sabe, doctor, que la provincia de Mendoza, que está enfrentada en línea recta hacia el oeste con Santiago de Chile, también tuvo un desplazamiento parecido hacia el este, ¿no? O sea que estas son cuestiones para tener bien en cuenta. Alejandro Banda, de la banda de Aerolíneas Argentinas, dice, le hace una pregunta, doctor. ¿Dónde piensa que los chinos y japoneses han adquirido los conocimientos milenarios en temas como homeopatía, acupuntura y reflexología? Le informo, doctor, que este chico amigo es un apasionado por los bonsáis, inclusive ha ido a Japón a perfeccionarse en esta técnica tan japonesa, ¿no?, de dejar los árboles peticitos. Por eso creo que su interés basado en estas culturas que él conoce muy bien, ¿no? Pues con un cordial saludo para él, quiero expresarle lo siguiente. Por su arte en bonsái, por su arte en el tratamiento de los mismos, que es toda una filosofía. Porque posiblemente tenga conocimientos e información importante de la medicina tradicional china, como también de algunas técnicas alternativas como la reflexología. Quiero mencionarle lo siguiente. Hay una diferencia sustancial de la medicina tradicional china, la medicina hindú, que es la medicina ayurvédica, y la medicina natural, que en mi parecer han sido mal denominadas como alternativas cuando deberían ser ancestrales. Las medicinas ancestrales tienen más de 5.000 años, diríase que el origen del planeta. Quizás civilizaciones que nos precedieron, tal vez dejaron evidencias para la posteridad. Se ha encontrado mucho acerca de ellos y se ha ido transmitiendo de generación en generación. China, India, Alemania, incluso Grecia, la misma India ha trabajado mucho en la medicina natural, pero la medicina homeopática no entra dentro de este esquema. La medicina homeopática se genera en Egipto y algunos dicen, con pruebas testimoniales, en descifradas escrituras mediante jeroglíficos, que la medicina homeopática venía desde allá, que los grandes hierofantes en el Egipto la practicaron y mostraron que había dos líneas para el tratamiento y curación de las afecciones, que estas dos líneas continuaron hasta Esculapio, que Esculapio la enseñó a Hipócrates, e Hipócrates definió, por tanto, que existían dos leyes fundamentales para la curación de las enfermedades. Una ley denominada contrarius curans contrarius, o medicina galénica, hoy día alopatía. Y la otra ley denominada similia similibus curentos, o medicina paracelsiana o hanemaniana, hoy día homeopatía. Y Hipócrates sentenció: ambas leyes tienen derecho a existir, ambas leyes tienen derecho a curar. De manera que, sin ánimo de polémicas ni de buscar enfrentamientos, diríase que ambas medicinas, ambas escuelas, deben ayudarse, unirse y complementarse. Pero estas dos, la alopatía, que es manejada sobre la base de la química sintética, fármacos sintéticos, es diferente en su concepción a la medicina homeopática, que tiene fundamento, doctrina, enfoque terapéutico, y cuyos medicamentos son biológicos, que no naturales, sino biológicos. Por consiguiente, se convierte la homeopatía en el puente entre la alopatía y las medicinas ancestrales. Bien, yo creo que fue ampliamente respondida la pregunta. Dice el amigo que le agradece mucho, inclusive su saludo, doctor. Bueno, esta es... como dicen ustedes muchas veces, por cualquier motivo, en Colombia, póngale usted cuidado, doctor. Franco, que nos escucha nada más ni nada menos de Taiwán, o sea que no abandonamos la región, hace una pregunta muy bien interesante, y es una pregunta de que tiene que ver con un servicio. Dice Franco, desde Taiwán: quiero preguntarle al doctor en homeopatía si tiene algún conocimiento extra sobre el consumo de cannabis sativa. Yo que acá... Sativa. Sí, yo... Sativa. Ya que acá en Taiwán el consumo de cannabis es legal, bajo 500 gramos, puede exportarlo, plantarlo, pero no fumarlo en espacios públicos. A mí ya se me hizo mi hábito. Este chico es, creo que es chileno de origen. ¿Argentino? Bueno, ya le decimos. Dice, a mí ya se me hizo el hábito y no lo veo como un escape ni siquiera como algo cerebral. ¿Puede haber algún perjuicio a la salud física el consumo del cannabis? Bueno, yo le quiero responder lo siguiente. En el Oriente, no solamente la cannabis, sino el opio, derivados de los opiáceos, son utilizados por los nativos para calmar el hambre y eliminar la ansiedad generada a nivel del sistema nervioso. La cannabis sativa es motivo de amplios debates de si se puede usar, en qué dosis, cuál es la dosis que podría permitirse desde el punto de vista legal, o también cuál es la dosis que un ser humano pudiera consumir. Yo diría que no es que el consumo vaya a generar un daño irreparable cuando sea esta ocasionalmente, pero cuando es un hábito genera los mismos procesos de deterioro del cigarrillo, además de que altera el sistema endocrino, altera la función hipofisiaria, que alterando esta función hipofisiaria se altera y se modifica todo el esquema hormonal, y también va generando por sí unos desajustes a nivel inmunológico que, pues, en la mayoría de los casos, si esta es usada mucho tiempo, pueden ser irreversibles. En la medicina homeopática, en su farmacología, se utiliza cannabis sativa, así se llama el medicamento, que se utiliza esencialmente desde hace más de 250 años para las enfermedades producidas por el tracto genitourinario, que además contribuye eficazmente al control de unas 50 patologías, pero que se utiliza bajo el esquema de las diluciones infinitesimales en potencias altas. Yo quiero volver a llamar la atención: si el medicamento homeopático tiene las potencias sextadecimales o centesimales, 12, 30, 200, 400, 1000, 50 milesimales, etcétera, si yo pues quisiera representarlas matemáticamente, cuando se establecen las valencias para su fabricación en el laboratorio, podríamos decir que una sexta potencia decimal homeopática matemáticamente representada equivaldría a 10^-94 sustancias y moléculas tan pequeñitas, más pequeñas que el nanogramo y que el picogramo, pero que su acción y su potencia en el organismo, con los procesos y los mecanismos de acción orgánicos, modifican el patrón conductual de enfermedades como la que estamos hablando, del tracto genitourinario, que además lo hace con prontitud y con profundidad, y que la mayoría de las veces permite no utilizar antibióticos y los medicamentos alopáticos genéricos para estos temas. El amigo Franco hace una ampliación de su pregunta y dice, la que yo consumo se llama Shiva Shanti y es de origen afgano. Repito, acá es legal como debería ser en todos lados, entre paréntesis. abre la mente y aclara ideas, por eso es ilegal. El alcohol te pone tonto y no te deja ver claro, por eso es legal. Bueno, eso sería mi pregunta, espero que se la pasen al doctor. Bueno, yo creo que ya de alguna forma le respondió. Yo le quisiera responder lo siguiente, a ver. Solamente para hacer una acotación final a esta pregunta. Lo de la libertad de uso está directamente relacionada con la formación de la personalidad de quien lo haga. No podemos justificarla con el proceso del manejo de alcohol. Ambas son ilegales. Y por ser ilegales, por eso hay luchas, por eso hay violencia, por eso hay guerra entre países y por eso mismo hay degeneración social. Yo creo, es una cuestión hasta cultural, ¿no? Y no quiero meterme en una discusión de ese tipo, pero sí habría claro. Habría de futuro que replantearse muchas cosas, ¿no? Siete pregunta, si hay cierto cultivo para las plantas maestras y su efecto en el ADN. Bueno, en India, en Birmania, en África, en algunas zonas del Amazonas, en Sudamérica, como en México y en algunas zonas de Centroamérica, los nativos manejan ciertos niveles de trabajo, digamos, ceremonial con las plantas que ellos utilizan frecuentemente para algunas afecciones. Esto ha sido referido por los antropólogos, por ejemplo, en Colombia, de un estudio que sacó la Universidad Javeriana de Bogotá, y la trascendencia que ellos le dan desde el contexto elemental. Los elementales, desde el punto de vista ocultista, al parecer dan y otorgan poderes que permiten manejar ciertas afecciones externas o internas. Yo no tengo conciencia de haber manejado un tema de estos. Yo solamente lo hago a través de los laboratorios, con procesos científicos, manejando fitoquímica, manejando dispersión molecular, bioquímica, química, etcétera, etcétera. Y por tanto, pues no podría profundizar más sobre el tema. Solamente menciono las referencias antropológicas por ahora de la Universidad Javeriana, aunque sé que la Universidad Nacional de Colombia hizo un estudio mucho más de fondo. Bien, última pregunta, y creo que para el próximo programa, doctor, que nos acompañe, vamos a poner un precio a la consulta, porque ya están preguntando muchas cosas. No, pero está bien. Gush 1, preguntas muchas. Con el invierno, ¿qué hay para problemas respiratorios? O sea, ¿qué recomienda usted para problemas respiratorios, asma, alergias respiratorias? Bueno, mire, es tan difícil poder decir, recomiendo un medicamento. Porque para poderlo hacer, tendría que ver el paciente y establecer una anamnesis para definir la etiología completa de una enfermedad determinada. En medicina homeopática no se puede recomendar ningún medicamento porque este no es de venta libre, en primer lugar. Y segundo lugar, lo que le sirve a un medicamento que le sirve a un paciente, a su hermano no le sirve, y a su otro hermano mucho menos. Para cada uno es un medicamento diferente. Esto porque dentro del contexto de la medicina homeopática, de la individualización del enfermo, no es posible presentar genéricos en esta medicina. Claro. Además, doctor, y esto lo hemos comentado con usted en otros programas anteriores, esta vocación que tenemos generalmente de decir, che, tomate esto porque a mí me hizo bien, y como usted explicaba claramente, no hay dos pacientes iguales, ni patologías parecidas, ¿no? Sí, es correcto, y además eso es muy latinoamericano, de la automedicación. Sí, señor, lamentablemente. Y ese es un mal ya inveterado, pero hay que trabajar mucho, educar profundamente, mostrar los daños irreversibles que se pueden ocasionar por tal acción. Exactamente. Bueno, mi querido doctor, una vez más, un lujo tenerlo en nuestro programa. No sé si que quiere agregar algo más de lo que tenía pensado, pero realmente la audiencia una vez más se ha quedado muy muy conforme. Los saludan todos con afecto, y bueno, nada, usted tiene la despedida. Bueno, les agradezco mucho nuevamente la invitación a participar de esta audiencia. Quiero extender también un saludo a Luz Mari, a sus colaboradores y, por supuesto, a todos quienes han participado del programa, esperando que más adelante pueda poder dar algunas otras informaciones que nos van a convenir y nos van a ayudar a todos. Sí, será hasta que usted tenga su radio en Chía y después le damos desde la radio de Chía, ¿ok? Bueno, sí, ya es muy pronto. Ya separamos frecuencia y yo les comunicaré. Bueno, mi abrazo más fraterno, doctor, y muchas gracias. Tenga usted muy buenas noches. Saludos a su esposa, a su niña. Y en cualquier momento nos volvemos a encontrar. Un abrazo fraterno a todos. Muchas gracias. Bien, así terminamos un programa más de Alternativa Extraterrestre. Quiero hacer un comentario, porque me di cuenta de una cosa, ¿no? Con las preguntas de Franco y algo que nos dijo por ahí Weck, un comentario que hizo basado en lo que preguntaba Franco sobre el tema de la cannabis. Si nos escuchara algún periodista esto de escéptico, diría, claro, ¿cómo no van a creer en ver ovnis si se fuman todo lo que se fuman? Por eso que ven cosas, ¿no? Esto tan tan lamentable que lo llevamos como una etiqueta. Aunque como en mi caso no he fumado nunca nada, pero bueno, siempre me lo atribuyen, ¿no? ¿Qué te tomaste? ¿Qué te fumaste? Pero bueno, son los riesgos de andar en estas cuestiones. Bueno, seriamente digo, mañana no vamos a tener programa. Ayer lo anuncié, tengo un compromiso con un estimado amigo periodista de Capilla del Monte, que me ha invitado a participar en su programa de televisión, que lamentablemente se pone en la misma hora. Ustedes me habrán escuchado decir muchas veces que nuestra posibilidad de conseguir prensa en Argentina es muy limitada, casi no existe, muy especialmente en Córdoba, y a veces he dicho que ni siquiera tengo prensa en mi pueblo. Por eso que mi amigo Oscar Amante, que lo conozco hace muchísimos años, un excelente periodista, me transmitió su invitación para ir a su programa de televisión que tiene acá en Capilla del Monte, con mucho dolor, porque no nos gusta ni a Luz Marín ni a mí faltar la cita de todos los días en Alternativa Extraterrestre, pero aceptamos la invitación, y además con un agregado. Estamos en el prólogo de iniciar la campaña para el próximo congreso de noviembre en Capilla del Monte, y nos toca, como todos los años, y esto se lo digo a nuestra audiencia amiga, a nuestros amigos de la audiencia, porque sabemos que nosotros hemos generado una especie de familia alrededor de nuestra tarea, tanto de radio como de televisión. Es necesario que le transmitamos a las fuerzas vivas de Capilla del Monte todo el esfuerzo que hacemos nosotros año a año para los congresos, porque estamos en horas de que Luz Mari va a ir a buscar apoyo económico para hacer estos congresos. Este año otra vez volvemos a aquel congreso del 99, donde vamos a tener 11 invitados. Vienen 3 de Perú, 1 de México y muchos de, de Argentina, al cual le costeamos todos los gastos, pasajes, estadía, su alimentación, y si no contamos con la ayuda del pueblo, de las fuerzas vivas o de algún estamento oficial, es muy difícil hacer esto. Nosotros somos personas que vivimos con una economía muy limitada. Entonces, bueno, entendimos que era una buena oportunidad de presentar además nuestra tarea para este pueblo que generalmente ignora lo que hacemos, porque todo nuestro servicio lo consumen los turistas, no la gente de este pueblo, en líneas generales. Y eso va a facilitar a que cuando Luz Mari salga a buscar apoyo económico, la gente por lo menos no nos diga, como se nos ha dicho otra vez, ah, yo no sabía que ustedes hacían un congreso. Entonces, por ese motivo, mañana no vamos a tener nuestro habitual programa de Alternativa Extraterrestre. Sí vamos a estar el jueves como corresponde y el viernes con el programa de televisión OVNI Destino Final. Bien, aclarada la situación, con nuestras disculpas, insisto, le damos todo este tipo de explicaciones porque entendemos que ustedes son nuestra familia, la gente que nos escucha, que nos sigue, que nos alienta, y se merecían respetuosamente. Podría haber inventado cualquier otro argumento, hasta un viaje, pero no, les digo exactamente la verdad porque en estas cuestiones mis mayores y la vida me han educado a decir la verdad. Nada más. Será entonces hasta el jueves, como siempre a las 22 horas, en Alternativa Extraterrestre. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Que Dios los bendiga y será hasta el jueves, reitero, a la hora indicada de las 22 horas para Argentina. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches.